Tudo irás e tens. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados de 11 a 12 por la Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. Ya estamos aquí. No le cambie. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Niños y Alegría. Niños y Alegría. Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. Amiguitos, ya estamos aquí en Niños y Alegría. Y bien, ¿cómo están? Buenos días, ¿ya despertaron todos? ¿Tienen sueño o qué? ¿O todavía están así? ¿Todavía están así o ya se despertaron? Pues yo creo que no, porque aquí pues nadie está así, nadie escucha en radio o algo así. No es cierto. ¿Están bien? ¿Están despiertos? Porque si no, sí les voy a dar su buen merecido. Y bueno, amiguitos, el programa del día de hoy es el Año Nuevo. Y pues tus propósitos, ¿tú qué esperas del Año Nuevo? Ese sería nuestro principal tema. Y fíjense que los australianos ya recibieron el Año Nuevo, ¿no? Me imagino que sí, porque ellos son como 7 horas de diferencia, así que pues ya tienen el Año Nuevo. Y bueno, pues hoy es su último día del año 2011, obvio. Y díganme, ¿ustedes qué esperan del Año Nuevo? Recuerden que hoy en la noche se celebrará la cena de Año Nuevo. Ah, y por cierto, y que en este día algunas personas se hacen propósitos para cumplirlos el Año Nuevo. Y les quiero comentar que un propósito es la intención que tenemos de llevar a la práctica nuestros deseos o ideas que tenemos, y que casi siempre los propósitos tienen intenciones positivas y para mejorar varios aspectos de nuestras vidas. Así que tal vez ustedes ya tienen sus propósitos de Año Nuevo. Me imagino que aquí en los controles, en Rocío ya tiene sus propósitos. También aquí la Vero. Me imagino que ustedes ya tienen sus propósitos. Y pues a ustedes, ¿qué les parece el tema con el que estamos en el día de hoy? ¿Bien? ¿Chido? ¿Feo? ¿Horrible? ¿Horrendo? ¿Bonito? ¿Más o menos bonito? ¿Más o menos feo? El Año Nuevo es la fiesta que se celebra el inicio de un año nuevo. Y como yo me imagino que todas las personas lo saben, porque desde hace un montón de años se celebra esto. No desde hace más de como cuántos años más. Como 80,000 o más. Wow, 80,000 años. No, pues yo a esa edad yo ya estaría muerto, yo creo. La fecha en que se realiza esta celebración depende del tipo de calendario utilizado, porque por ejemplo los japoneses ahorita están de noche y, o sea, ya van a recibir el año, o sea, no están a tantas horas de recibirlo o días,

y prenderle fuego a la escoba para que así se vayan las malas vibras. Todo con el propósito de traer cosas buenas y mejores para el año que está por venir. ¡Wow! Eso yo tampoco lo sabía hasta ahorita. ¿Alguien lo sabía? ¿Lucio? ¿Lo sabías? Yo creo que no. Bueno, pues también tenemos aquí unos regalitos. Un disco de una Navidad con la pandilla. Y un regalito más, que ese sí es una sorpresa. Bueno, el primero que nos mande un mensaje en Facebook o nos llame será el que tal vez se ya lleve el disco o el regalo misterioso. O sea que, si llaman, se llevan un disco o el regalo misterioso. ¿Qué les parece? Les doy los teléfonos y los medios de comunicación para que nos manden mensaje o nos hablen. 97-852-52, ese es nuestro teléfono en cabina, y nuestro medio de comunicación por medio de Facebook es La Voladora Radio. Bueno, también en Twitter es arroba La Voladora Radio, ¿no? Supongo que porque en todos los nombres de Facebook así es, por eso yo creo que es arroba. Así que preparen sus teléfonos y empiecen a llamarnos. Y bueno, la canción que escuchamos se llamó Preludio de Girón y es de un compositor cubano que se llama Silvio Rodríguez y pertenece a la, bueno, al movimiento musical que se llamó algunos años la Trova, la Nueva Trova Cubana. Eso es un grupo musical que pues es muy muy bonito y también Silvio Rodríguez pues, canta bien bonito, obvio. ¿Qué les parece? Escuchamos unos audios con propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos del año nuevo? El primero de mis propósitos, pues es cuidar mi salud. O sea, que voy a empezar a hacer ejercicio, porque tiene mucho tiempo que no hago ejercicio, ¿no? Y voy a empezar a hacer ejercicio, voy a dejar de fumar, y voy a tocar mucho, quiero montar muchas piezas, y tocar en donde me inviten, y no tener mucho tiempo para poder tocar. Niños y alegría. Aprender es divertido. ¿Cuáles son tus propósitos del año nuevo? Bueno, pues este 2012 para mí es un año muy importante porque uno de mis propósitos que no vengo arrastrando de este año, sino de muchos anteriores, es ingresar a la Escuela Superior de Música en el área de guitarra. Y bueno, al parecer estos años he estado tratando de forjar ese camino para que se den las cosas y todo apunta para que este año pueda ingresar a esa escuela, así que yo creo que sería el propósito más importante del 2012 es quedarme en esa escuela, ¿no? Ese es uno. El otro, bueno, pues seguir haciendo música con mis compañeros y amigos que he hecho aquí en la Meca Meca, porque bueno, sabemos que la Escuela Superior de Música pues está muy lejos de aquí. Pero seguir haciendo música con toda la gente de aquí, seguir frecuentando la ronda, seguir creciendo como persona, como músico, y no sé, realmente, no sé, perdón, pero mis propósitos tienen que ver con la ronda, con el arte, con hacer proyectos. Eso es lo que quiero, mis propósitos de año nuevo, se podría decir. Bueno, amiguitos, ya regresamos. ¿Qué les parecieron esos audios que yo hice? Bonitos, feos, regulares, horrendos, no sé. ¿Qué audios les gustaron? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? Ah, sí. No, a mí, la verdad, sí, me gustó. Me dio mucha risa el primero, porque ese sí estuvo bastante chistoso. Hoy es el último día del año. Y aparte de los propósitos de año nuevo, a muchas personas les gusta hacer un recuento o una reflexión o algo así, como un resumen o algo así parecido de lo que hicieron y de lo que no hicieron a lo largo de este año 2011, que termina hoy justo. Aunque, bueno, los niños casi no hacemos esto, pero bueno, a veces sí lo hacemos, o a veces no, o depende también cómo seamos, cómo sea la mentalidad de los niños, porque si son muy tranquilos o así regulares, pues sí, claro que van a hacer su recuento, pero tal vez no lo hagan. Pues celebrar el año nuevo. Bueno, y por cierto, ¿sí se acordaron de los teléfonos? ¿Por qué no oía lo del teléfono? Se me hace que no quieren esos regalos, porque si no, pues ya hubieran llamado. Pues supuestamente lo que hacen, porque cuando quieren regalos, pues hablan y pues, ya saben todo ese rollo, ¿no? Pero cuando no, pues no llaman, porque no les gustan los regalos o algo. Y las 12 uvas, ese les voy a dar la explicación. Cada persona debe comérsela antes de las 12 de la noche. Si es posible, una por campanada y pedir un deseo distinto por cada uno. Esa es una pequeña explicación que yo les doy para que no se queden así como... ¿Y para qué se comen las 12 uvas? También hay que hacer compartidos, porque si yo no les digo, pues tal vez las busquen en internet. Pero, o sea, también, o sea, las pueden buscar, pero también yo quiero ser un poquito compartido. Y bueno, ¿cómo se lo están pasando en el programa del día de hoy? ¿Bien? ¿Chido? ¿Feo? ¿Horrible? ¿Usar ropa interior amarillo o roja? Eso es, va a ser un significado. Con su uso se busca atraer a las buenas energías para el año. O sea que ustedes, si se ponen ropa interior roja o amarilla, atraen a las buenas energías para el año. ¿Sí saben qué es eso? ¿No? ¿Sí? N-O-N-I. Ah, no, ¿qué es? S-I. ¿O cómo es? Ah, ni me acuerdo. Pues la verdad es que bueno, antes de nada, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 32 minutos. Ellos te paran, huelen tu aliento, tus manos tocan tu lengua y buscan en tus pertenencias. Culpable o no, ahora tu libertad está en juego. A veces ellos te humillan con insultos, roban tus objetos de valor o te quitan el dinero con amenazas. Si pones resistencia, puede que te golpeen y quedes noqueado, despertando en cárceles. Preguntarás una razón, pero nadie te dará respuestas. A veces quisiera que ellos murieran, cuando el espejo muestra en el rostro los ojos morados, el labio roto y la impotencia de no poder hacer nada. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. ¿Cuáles son tus propósitos del año nuevo? Bueno, mi primer propósito, así el principal, es terminar la escuela en donde estoy estudiando, bueno, en las dos escuelas que estoy estudiando, y pues también otro de mis propósitos es tratar de entrar a alguna escuela superior de música. Niños y Alegría. Aprender es divertido. ¿Cuáles son tus propósitos del año nuevo? Mis propósitos son pasarla bien con mi familia. ¿Y cómo te gustaría que fuera el próximo año? Que sea un año feliz y buen año nuevo. Pues, muchas gracias. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos otra vez a Niños y Alegría. Y bueno, ¿ustedes quieren los regalos? Pues les repetimos los teléfonos en cabina. 978-5252-5252. Y el correo es cabina@lavoladora.net, creo. El Facebook y el Twitter es La Voladora Radio. Y el último es... Ah, sí, y la página es La Voladora... No, www.lavoladora.net. Es que ya no me acordaba porque tiene tiempo que no los digo. Pero bueno, esos son nuestros medios de comunicación para que ustedes se ganen un disco o un regalo misterioso. Que no es tan misterioso, pero sí es una sorpresa. Y bueno, a ustedes como... ¿Ustedes cómo celebran el año nuevo? ¿Cenan? ¿Salen a pasear? ¿Ustedes cómo lo celebran? ¿En casa? ¿Con familiares? ¿Tomando? ¿Durmiendo? ¿Ustedes cómo se la pasan el año nuevo? ¿Bien? ¿Chido? Pues yo me supongo que sí, porque es para que ustedes se la pasen bien. ¿Mande? ¿Qué? Ah, sí. Ah, dicen que se la pasan mal, que se la pasan aburridos porque por los familiares y que... Pero bueno, eso sí pasa siempre. Y bueno, como ya les dimos los teléfonos en cabina, quiero que llamen, pues si no, pues ya ni modo. No se ganará ningún disco, pues ya ni modo. Sería hasta el próximo sábado. Que lo cual tienen que pasar como 6 días o 5. Y pues, ya saben. Ustedes, una pregunta. ¿Qué les iba a preguntar? ¿Qué les iba a preguntar? Es que se me olvidan las preguntas porque tengo mala memoria. ¿Cuál? Ah, sí. Ay, no me acuerdo qué les iba a preguntar. Ay, esas preguntas se me olvidan. Bueno, no importa, luego se las digo. ¿Qué les parece? Escuchamos una canción que es de Guns N' Roses, según yo. Y la canción se titula Knocking. Watch it.

Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 Voladora Radio. FM. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. ¡Viva! Bueno, amiguitos, ya regresamos. Ahora sí, ya estamos en la recta final, al parecer. Y bueno, aquí Randy nos está pidiendo una canción, pero bueno, les voy a hacer leer unos comentarios. Les voy a preguntar, bueno, me pregunta que les pregunte, que si les puedo preguntar más bien, que qué sintieron las personas que viven aquí en Ameca cuando el volcán hizo una pequeña sacada del fumarol, al parecer, una explosión, o sea, vaya, una explosión. Ustedes nos puedan responder mandándonos un mensaje por medio de Facebook o nos pueden llamar. Oh, y también ustedes, si nos llaman o cualquier cosa, se pueden llevar el disco Una Navidad con la Pandilla. Y bueno, el segundo comentario que nos puso Randy es: muchas gracias por el regalo misterioso. Regalo me gusta mucho. Y no tengo para que no se me haga tarde y para ir a la escuela, porque a lo mejor algunas veces se le hace tarde. A mí también se me hace tarde. Es la verdad. Pues es, la verdad es que sí es la verdad. Bueno, la verdad, ¿cómo? Bueno, amigos, ¿qué les parece? Escuchamos 4 audios que también yo los hice. ¿Cómo te gustaría que fuera el próximo año? Bueno, de entrada me gustaría que fuera un año sin tanta violencia, ¿no? Que estuviéramos seguros, que pudiéramos hacer muchas cosas, con tranquilidad, ¿no? Y lejos de un ambiente hostil. Por otro lado, también me gustaría que muchos de los recursos se destinaran a otras cosas y no a proselitismo político, ¿no? No sé, a muchas otras cosas, ¿no? Que se gastaran los millones de pesos que se gastan en los promocionales y en que se gastaran, por ejemplo, en darle esa cantidad a instituciones que se dedican a auxiliar a personas con capacidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que destinaran una parte para crear un ambiente social más cómodo, más estable. Niños y Alegría. Aprender es divertido. ¿Cómo te gustaría que fuera el próximo año? Pues me gustaría que fuera un año de sorpresas. Realmente, a pesar de que me gusta planear mucho las cosas y organizar a veces lo que tiene que pasar, me gusta que la misma vida me sorprenda. Entonces, a mí me gustaría que el próximo año fuera un año de sorpresas, para bien y para mal, que las expectativas que tengo se rebasen o no se cumplan, no sé, espero yo que se rebasen. No sé, me gustaría que fuera un año de éxito para mí, para todos, y también de fracasos, porque de eso se aprende mucho. Quiero un año muy agitado, nada tranquilo. Así me gusta. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. ¿Cómo te gustaría que fuera el próximo año? Híjole, pues me gustaría que hubiera muchas cosas buenas, que todo lo que yo deseo se cumpla y pues arreglar problemas con aquellas personas con las que tal vez estoy un poco molesta o tengo conflictos. Me gustaría hacer muchas cosas, pero quisiera que fuera muy bueno. Niños y alegría. Aprender es divertido. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera el próximo año? Que fuera un año nuevo y que año feliz. Niños y alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos en Niños y Alegría. Ya estamos ahora sí casi despidiéndonos, pero Erandi nos pidió una canción como La Bruja o La Bruja. También depende porque no la entendí mucho. Pues le vamos a dar esa canción unos minutitos y se la bajamos. Y después ya regreso. Amiguitos, ya regresamos. Fue unos minutitos para que nos dé un poquito de chance para unos saludos, unos abrazos, unos besos y pues hacerles pues una feliz Navidad, un feliz año, que se la pasen muy bien en compañía de sus familiares, que ustedes se sientan bien, que si algo les pasa, si se lastiman o algo, que ni modo, pues ya, así es la vida. Con muchas ganas entren el año. Pues nada más que quiero mandar unos saludos a mi abuelita, a mis familiares, a mis primos, a mis papás que están aquí conmigo, aquí a Vero, a Chío, pues a todos mis familiares, a todos mis amigos y pues principalmente a mis familiares, ¿no? Porque son los con los que tengo más contacto, con los que platico más. Pues les agradezco que me hayan escuchado tantas veces, como 20 programas casi, ¿no? Fueron como 19 o 18, porque en algunos no estuve yo. Fue música, o fueron cuentos, o fue cualquier cosa así. Pero de todas maneras estuvieron escuchando a Niños y Alegría. Estén donde estén, yo les mando un saludo, un abrazo y un beso. Y pues que se la pasen muy bien en estos días, ¿no? Así que pues, pásensela bien, cuídense bien y pórtense mal. Jeje. Yeah.